El próximo 20 de noviembre, este día, se conmemora el Día Universal de los Derechos del Niño, 20N, Día Universal de la Infancia, en fin, como se quiera denominar, pero en cierto modo, pues todos lo conocemos como el Día del Niño. Y precisamente por ese motivo se llevan a cabo diferentes iniciativas a través de los diferentes centros que precisamente trabajan con la infancia para inculcar la educación en valores, para inculcar además también los derechos que tienen los niños, según esa Declaración Universal de la Organización de la ONU, y para concienciar también a toda la ciudadanía en torno a lo que es la importancia de la infancia. Precisamente de este asunto vamos a hablar nosotros con la responsable de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique y también de Educación, Isabel María Bazán Fernández, que nos acompaña a través del hilo telefónico para informar de la Semana de la Infancia, que se ha organizado precisamente a través de la Delegación de Asuntos Sociales. Isabel María Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues concienciar un poco en torno a lo que son ya no los derechos del niño tal cual, ¿no?, sino también sobre la importancia de la infancia en nuestra sociedad es uno de los aspectos, pues imagino, más genéricos que se pretenden conseguir como objetivo a través de esa Semana de la Infancia que se ha programado y que arranca precisamente pues en la jornada de hoy en los centros educativos, ¿verdad? Ajá. Hemos visto la importancia que la infancia tiene para todo. Para todos los ciudadanos es con lo que realmente hacemos nosotros que nuestros niños, cuando sean mayores, los valores que queremos inculcarles desde pequeños, y estamos apostando fuerte por el tema de la infancia aquí en Ubrique y por el tema de nuestros niños. Y es por ello que hemos preparado la Semana de la Infancia en este año 2015, los que van hasta juegos populares y tradicionales con cuentacuentos y fotocall en todos los colegios de nuestra localidad, en el que hemos preparado una obra de teatro y en el que hemos hecho después como finalización el viernes también actividades en la Avenida España, que si quiere ahora comentamos. Vamos a comentar precisamente todo ese conjunto de iniciativas que se van a desarrollar con motivo de la Semana de la Infancia. Y bueno, pues siempre suele ser ese conjunto de actividades, se suelen desarrollar en torno al 20, ¿no?, al 20N. Y en esta ocasión pues se hace la semana previa. Además, el calendario en esta oportunidad ha sido bastante certero, ¿no?, porque se van a desarrollar pues precisamente las actividades finales el mismo 20 de noviembre, que es el día que se conmemora. Efectivamente, hemos hecho que termine a dar considerada también que el viernes era el día 20 de noviembre, porque sabemos que el viernes también es cuando más niños tenemos por la zona de la Avenida España y más relajado está, porque no tienen actividad extraescolar y bueno, y que el tema de los deberes lo pueden dejar para otro día. Bueno, pues vamos a hablar de todas esas actividades, ¿no? Si te parece, arrancaban en la jornada de hoy con lo que son actividades que se van a desarrollar precisamente en los propios centros educativos, que es donde están los pequeños, infantil y primaria. Ajá. Bueno, arrancaba hoy, esta mañana, en el Colegio Fernando Gavilán, es el lunes 16, en el Ramón Crosta es el martes 17, Víctor de la Serna miércoles 18, Sagrado Corazón jueves 19, Reina Sofía viernes 20 y el Benafeli lunes 23, ¿vale? Lo que se hará es que se disfrutará de juegos tradicionales, cuentacuentos, y bueno, se ha preparado por parte de la Asociación Camenae, que es la que está haciendo la actividad, pues un fotocall, es un autobús, es como si fuera un autobús escolar, en el que los niños, bueno, pues se ponen en las ventanitas para que se vean y se puedan echar fotos durante todo el día en el colegio. Nos están diciendo que esta mañana pues que ha tenido bastante aceptación y que les ha gustado mucho a los niños y a las niñas, en este caso del Fernando Gavilán. Se cuenta en esta ocasión con un grupo local, ¿no?, para organizar la actividad. Lo digo porque siempre en otras ocasiones ha habido grupos de animación que han llegado de fuera, o otras veces, bueno, pues también grupos de animación de aquí de Ubrique, y en esta oportunidad pues se le encarga el trabajo a la Asociación Caminae, ¿no?, que tiene también experiencia en este sentido en nuestra localidad. Sí, ya nosotros estamos contando con la gente. Es verdad que todavía contamos con alguna gente de fuera porque hacen cosas más específicas que nosotros buscamos, pero con Camenae la verdad es que desde que hemos llegado hemos trabajado ya varias veces. También trabajamos con el tema de cuando se hizo la programación para la ludoteca, también trabajamos con Camenae, así que apostamos por la gente de nuestra localidad como no puede ser de otra forma. Pues ahí queda ese calendario. Desde hoy lunes 16 hasta el próximo lunes 23 de noviembre se van a acercar pues las personas que forman parte de esa asociación Camino E para llevar a cabo esta serie de actividades, juegos populares, ese fotocall que nos comentaba, en fin, todo ello destinado a los pequeños de infantil y primaria, ¿no? En ambos ciclos, ¿no? En ambos ciclos, sí, primaria y educación infantil. Como me imagino que actividad a lo mejor más concreta para los más pequeños, otras un poco, bueno, pues más avanzada, ¿no?, para los de primaria. Sí, en primaria es de 11:15 a 12:30, y educación infantil es a partir de las 12:30, una sesión de 30 minutos en los centros de una línea y dos sesiones de 30 minutos en los centros de dos líneas. Dependiendo de las líneas que tengan los centros, así hemos adecuado las horas que le vamos a dedicar a esta actividad. Claro, pues recordemos Fernando Gavilán hoy, Ramón Crosa mañana, Víctor de la Serna el miércoles, el jueves sería el Sagrado Corazón, el mismo viernes que se conmemora el Día de los Derechos del Niño, el Reina Sofía, y el Benafeli, pues finalizaría precisamente ese calendario el 23, el próximo lunes 23 de noviembre. No es lo único, porque además también tenemos otras actividades. Por ejemplo, a mitad de semana, el miércoles, hay un musical para toda la familia, que esto suele tener bastante aceptación, ¿no?, este tipo de iniciativas. Sí, tiene tanta aceptación que, bueno, porque esta mañana hemos puesto en la oficina de turismo la entrada y nos han comunicado que, bueno, porque se han acabado pronto. Así que eran máximo de 3 entradas, entrada gratuita, la hora es, el lugar es el Francisco Fatou, el salón de actos, la hora a las 6 de la tarde y, bueno, pues se llama Caperucita Rock. O sea, es un musical de, en este caso, de Caperucita, pero con rock, dirigido a infantil. Así que esperemos que les guste tanto a los niños como a los padres y, bueno, y si se ve que tenga bastante aceptación, pues bueno, pues ya intentaremos planteando de qué forma de aquí a Navidad traer otro musical o a ver cómo lo haríamos. Claro, para dar posibilidad a aquellos que se han quedado a lo mejor fuera que puedan también disfrutar de esa actividad, ¿no? Efectivamente, sí, le estamos diciendo también, hemos hablado con la Oficina de Turismo, le hemos dicho también que como si van niños pequeños y no tienen entrada, pues algunos vamos a dejar que se pongan por la parte de delante, otros a lo mejor con una entrada si los padres los cogen en brazos porque claro, sean pequeñitos, estamos hablando de que sean pequeñitos, porque si ocupan un espacio en una butaca, vemos que como son pequeñitos a lo mejor no van a ver bien, entonces vamos a tener gente allí para eso mismo, para reubicar y que entre mientras más gente mejor, ¿sabes? Claro, el FLIEF Maestro Francisco Fatou tiene 262 localidades, pero si está destinado a los niños de infantil, pues esto significa que si lo pilla un familiar en brazo, quizás lo pueda ver mejor y es el doble de persona, el doble de capacidad, ¿no? Efectivamente, pero nosotros, claro, hemos dado 3 entradas por persona, entendemos que también que puedan a lo mejor con una entrada pues puedan incluso ocupar más que un asiento. Claro. Bueno, pues está prácticamente agotada, pero hay que ver también esa posibilidad quizá, ¿no?, de si acuden los pequeños, pues poder participar y disfrutar de ese musical para toda la familia, que tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre en el IEM Maestro Francisco Fatou a partir de las 6 de la tarde. Y luego el culmen de todo este conjunto de iniciativas lo conforma pues lo que más atracción conlleva, ¿no?, que son los talleres lúdicos en el Centro de Avenida España. Eso es impresionante ver cómo se puede ver la participación de todos los pequeños durante toda una tarde de viernes, además, en la que, bueno, pues se llevan a cabo talleres de diferente índole, donde puede haber también esa participación en atracciones por un coste un poco más bajo. Cuéntanos, ¿qué se ha programado? Pues mire, para el viernes tenemos dirigido a toda la familia y a todos los pequeños, tenemos 6 talleres, van a estar en puntos diferentes de la Avenida España, ¿vale? Y tendríamos el taller de globoflexia, el de maquillaje, el de pulseras con cartón y lana, cuadernos de goma eva, marionetas de dedo, juegos de mesa con fieltro y también es una cosa que es verdad que le gusta mucho a los pequeños, un karaoke con una carpa, con un equipo de megafonía, con monitor de televisión, con luces y micrófonos. Y entonces yo creo que va a ser una tarde, esperemos que el tiempo nos acompañe, va a ser una tarde estupenda. Y también decir que sabemos que hay unas atracciones justo detrás de la Avenida España y pues hemos llegado a un acuerdo con la persona esta que lleva el tema de las atracciones y en este caso pues costaría un euro nada más. la entrada, la entrada a las atracciones, que habitualmente cuesta 2 euros. Bueno, pues el convenio que hemos llegado es que en este caso, este día costaría nada más que 1 euro para el día viernes 20 de noviembre. Es un precio especial de esas atracciones infantiles situadas, ajá, en el Prado, de 1 euro, para que los pequeños pues también puedan disfrutar de las mismas, ¿no? Y forman ahí ese conjunto de actividades, las atracciones del Prado, y también toda esa Avenida España pues llena de talleres con diferentes stands donde los pequeños van a poder realizar todas esas actividades lúdicas y disfrutar también de ese karaoke infantil, ¿no? En cierto modo. Sí. Bueno, pues poco más, ¿no? Esto es todo lo que se ha organizado por parte de la Delegación de Servicios Sociales para celebrar la Semana de la Infancia. Recuerden que las actividades comienzan precisamente en la jornada de hoy y que se van a prolongar pues prácticamente durante toda esta semana, incluso hasta el próximo 23, ¿no? Con la celebración de los talleres en el Colegio Benafeli. No sé si algo más para invitar a los pequeño y en este caso pues a través de sus padres, ¿no?, que nos puedan estar escuchando en este momento, a que se sumen a todo este conjunto de iniciativas organizadas para celebrar el 20 de noviembre el Día Universal del Niño. Efectivamente, hemos organizado a través de servicios sociales con todo el grupo de humanos que tenemos en este ayuntamiento, hemos organizado esto con mucha ilusión, con mucho cariño para nuestros pequeños de Ubrique, de nuestra localidad. Así que lo que les animo es a que participen y a que disfruten de esta Semana de la Infancia que hemos preparado, ya lo digo, con mucho cariño para todos nuestros pequeños. Pues nosotros nos quedamos también con esa invitación, agradeciendo a la responsable de Servicios Sociales, Isabel María Bazán, que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. De nada, gracias a ustedes.